Buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos terminando un día más en la Argentina, esta Argentina difícil, que está pasando momentos difíciles por muchas cosas. Pues estamos haciendo un gran esfuerzo para recomponernos económicamente, porque todo esto lo hacemos en el medio de la pandemia, que sigue aquejándonos y que sigue haciéndonos pelear, como hacemos cotidianamente contra ese virus. Y me pareció importante que hoy tomemos una decisión que quiero contarles a todos ustedes. Lo primero que quiero que sepan todos es que soy un hombre de diálogo. A mí dialogar no es algo que me cueste. Para mí la política es diálogo, es buscar un punto de encuentro y de coincidencia con el otro para ver cómo se sigue avanzando. Y que estoy convencido que el diálogo es el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente para poder avanzar en la Argentina que se viene. Y que como soy un hombre de diálogo, escucho absolutamente todo. Escucho los reclamos, las necesidades de la gente, y todo me preocupa porque sé que venimos de un tiempo difícil, sé que estamos en un tiempo difícil, y por lo tanto, escuchar y atender reclamos para mí es parte de ese diálogo del que les estoy hablando. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse, que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar, que no todo está permitido a la hora de reclamar. Y que además cuando estamos en medio de una pandemia, hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá del reclamo justo que puedan tener quienes tienen que cumplir esas tareas tan importantes. Lo digo porque en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires fundamentalmente, hemos visto alguna serie de medidas activas de parte de sus miembros, de algunos retirados, que no entiendo muy bien a título de qué estaban allí, que en verdad lo único que nos preocupa es ver tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles y de este modo, la verdad, dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos honestos que necesitan de los policías en las calles. Y a mí eso es algo que me preocupa mucho, porque yo puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática, porque no tienen que ver con la institucionalidad y porque esencialmente los ciudadanos, en este caso bonaerenses, no merecen eso. Simplemente no lo merecen. Todos los que estamos aquí, el gobernador, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de nuestro bloque en diputados, todos los intendentes que hoy nos acompañan, el gobierno nacional conmigo a la cabeza, todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando yo veo sobre la avenida Maipú, aquí en Olivos, tantos patrulleros parados, que vinieron algunos de San Fernando, algunos de Tigre, algunos de Vicente López, algunos de San Isidro, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin el patrullaje hoy de esos autos y dejaron a merced de quien delinque la suerte de esos ciudadanos. Este no es el modo, de verdad se los digo. Por lo tanto, espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta. Eso lo entiendo. Y obviamente no soy un necio, hay que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que quiero decirles hoy es que vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido, por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud. No es buena verlos en ese rol. necesitamos verlos de otra manera. Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. En aquel momento, quienes gobernaban genuinamente creyeron que la provincia se estaba superpoblando y lo que hacía falta era derivar recursos a las provincias de donde emigraban muchos argentinos con destino al Gran Buenos Aires. Y entonces lo que hizo la provincia fue ceder 8 puntos de coparticipación en favor de provincias, muchas de ellas del norte, y de ese modo tratar de que la afluencia de gente del interior siguiera creciendo en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que ese objetivo no se logró, porque la provincia siguió creciendo, creciendo y creciendo, pero esta vez con mucha menos coparticipación. Y eso generó un problema estructural en la provincia, que de una vez por todas tenemos que hacernos cargo. Días atrás comentaba con la vicepresidenta y hablábamos de cómo era la composición social de la ciudad de Buenos Aires allá en el año 46 y cómo era la composición social de la provincia de Buenos Aires hoy en día. La ciudad de Buenos Aires en el año 46 tenía, si yo mal no recuerdo, 2.900.000 habitantes. En el último censo que hizo la Argentina tiene 100.000 habitantes menos. ¿Pero qué pasó en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires en aquel entonces tenía alrededor de 4 millones de habitantes y hoy tiene cerca de 17 millones de habitantes. La provincia que creció de ese modo perdió 8 puntos de coparticipación. Y es muy difícil que pueda estructurarse un funcionamiento adecuado para esa provincia si no empezamos a recomponer de algún modo sus ingresos. Pero, claro, tenemos que buscar los ingresos para la provincia de Buenos Aires, los recursos para la provincia de Buenos Aires, en una situación fiscal muy delicada. Porque no solamente recibimos una economía muy complicada y un escenario fiscal muy complejo en diciembre, sino que todo se hizo más complejo aún con motivo de la pandemia que nos obligó, y lo hicimos encantados y convencidos, a derivar muchos recursos del Estado Nacional para los sectores más desprotegidos. Entonces tuvimos que agudizar un poco el ingenio para ver de dónde nosotros podíamos conseguir esos recursos. Advertimos, es algo que venimos diciendo desde el primer día, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su momento, cuando el gobierno nacional de entonces le traspasó a la Policía Federal, recibió 2.1 de la coparticipación que era parte del Estado Nacional, de la coparticipación del Estado Nacional, y la derivó a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también advertíamos que para poder cubrir los gastos que significaban traspasarle la Policía Federal a la ciudad, la verdad lo que hacía falta era pasar un punto aproximadamente de esa coparticipación. Con lo cual, había más de un punto de coparticipación excedente que la ciudad, francamente, no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal. En verdad, este tema lo he hablado muchas veces con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en algún momento empezamos a ver el modo en que podíamos ordenar esto. Y por lo tanto tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando, porque la hemos hablado muchas veces y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema. Yo quiero que vean ustedes un cuadro que vamos a poner en pantalla que de algún modo me va a ayudar a explicar lo que está ocurriendo y la necesidad de equilibrar las cosas entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que quiero decirle a los porteños, soy porteño como ellos, todos nosotros nacimos en esa querida Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que representa la administración de las Fuerzas de Seguridad Federales. Y eso vamos a seguir cumpliendo a rajatablas. Es una obligación que tenemos por la Constitución y eso lo vamos a seguir cumpliendo. Pero ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo de fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires. Pero volvamos al cuadro del que les hablaba. Miren, el ingreso per cápita familiar mensual en la ciudad de Buenos Aires es hoy en día de 29.065 pesos. En la provincia de Buenos Aires es virtualmente la mitad, 15.660 pesos. Eso ya de por sí habla de cierta inequidad que debiera preocuparnos, porque en verdad la Ciudad de Buenos Aires es territorio cedido por la Provincia de Buenos Aires al Estado Nacional para que allí constituya la capital federal. ¿Por qué tanto desequilibrio entre esa ciudad y el resto de la provincia que cedió ese espacio geográfico? Miremos la población estimada. Hoy en día, de acuerdo a datos del año 2019, se estima que la Ciudad de Buenos Aires tiene poco más de 3 millones de habitantes, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene más de 17.370.000 habitantes. Cuando uno mira la extensión territorial de una jurisdicción y de la otra, la Ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros cuadrados, pero la provincia de Buenos Aires representa más de 307.000 kilómetros cuadrados. Está clarísima que la dimensión de una y otra son muy notorios. Ahora, nosotros estamos aquí para seguir resolviendo un problema que empezamos a resolver el viernes pasado con el gobernador y con todos los intendentes que hoy nos acompañan, que es el problema de la seguridad. El gasto per cápita de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si volvemos al cuadro lo vamos a ver, es hoy de 16.900 pesos, casi 17.000 pesos de gasto per cápita en seguridad. Y en la provincia de Buenos Aires es de 6.700 pesos. Y si uno mira los cargos en seguridad cada 100.000 habitantes, la Ciudad Autónoma tiene 1.000 personas destinadas por cada 100.000 habitantes a la seguridad y la provincia de Buenos Aires 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 49.200 pesos y en la provincia de Buenos Aires de 37.000 pesos. Este último ítem es lo que ha generado la demanda del personal policial de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos a que con ese punto que de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal en la provincia con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense. Y además, que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que esa tarea la resolverá el gobernador a partir de mañana. Y entiendo, vuelvo a repetir, que es justo el reclamo que se está haciendo y es necesario dar una respuesta. Y nosotros confiamos en que el personal, los oficiales, los suboficiales y los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nos acompañen en este momento tan difícil, adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y se hagan parte de la epopeya de hacer un país distinto, más equilibrado, y de empezar este tránsito que hemos iniciado en la Provincia de Buenos Aires para darle a la provincia, la verdad, los recursos que necesita para poder darle una mejor vida a esos 17 millones de habitantes que la habitan o que viven en ella, para no repetirme. No es esta la primera vez que estamos socorriendo a una provincia para resolver problemas de seguridad. Días atrás lo hicimos con Misiones, lo hicimos con La Rioja. Tuve una larga charla con el gobernador de Santa Fe para ver de qué modo empezamos a programar un plan de seguridad para Santa Fe también. Y es esto, finalmente, el compromiso que yo tomé como presidente el día que dije que quería hacer una Argentina más federal, una Argentina que integre más a todos, una Argentina que sea vivible por todos en cualquier rincón del país en donde se elija vivir. Esa aspiración mía debe ser un compromiso de todos nosotros. Y tal vez en la búsqueda de ese equilibrio tendremos que hacer correcciones como estas que estamos haciendo, que vuelvo a repetir, no significa que dejemos de cumplir nuestras obligaciones para con la ciudad. Vamos a seguir cumpliendo cabalmente con la ciudad, pagando la Policía Federal que le ha sido transferida. Significa también que podamos dar respuesta en la provincia de Buenos Aires a una demanda que definitivamente existe y que definitivamente es justa. Yo los invito a que el día de hoy, primero les quiero dar las gracias a todos los que se preocuparon por el día de hoy, a todos los que expresaron el apoyo a la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero que sí la presencia de efectivos armados rodeando la Quinta Presidencial genera intranquilidad en mucha gente. A toda esa gente que se preocupó, a todos aquellos que quisieron venir a acercarse, a acompañarme de corazón, les doy las gracias. Yo confío en esa Argentina. En esa Argentina que ve que la democracia es el único camino y que la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas. Quiero decirles que también me es muy grato ayudar a la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses a que empiecen a resolver los problemas estructurales que la política de las últimas décadas le fue deparando. Porque esta carencia de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires hoy fue consecuencia de un mal cálculo que alguna vez se hizo en Argentina, de pensar que pasando esos recursos a otras provincias iba a frenarse la inmigración hacia Buenos Aires. Y eso no pasó. Y por lo tanto, ahora debemos atender la suerte de cada uno de esos bonaerenses que viven en esta linda provincia. Y también entiendo que parte de las necesidades de esos bonaerenses es tener garantizada la seguridad. Y para tener garantizada la seguridad necesitamos tener una buena policía. Y yo quiero que empecemos a construir una buena policía en la provincia de Buenos Aires. Es necesario que lo hagamos. Yo estoy seguro que hay muchísimos agentes, oficiales, suboficiales de la policía bonaerense que creen honestamente en su fuerza y en la fuerza en la que pertenecen y que desarrollan honestamente su trabajo. Yo quiero pedirles a ellos que nos ayuden definitivamente a ver la manera en que ponemos orden a tanto desorden construido durante tantos años. Lo merece la Policía de Buenos Aires y lo merecen esencialmente los bonaerenses. Dicho esto, lo que nos queda es ponernos a trabajar. Le doy las gracias al gobernador, a la vicegobernadora por acompañarnos, a todos los que están detrás mío acompañándome en esta instancia, Este es el modo en que debemos trabajar, unidos, dialogando y resolviéndole los problemas a la gente, a los que están llamados a cuidar a los ciudadanos y fundamentalmente a los ciudadanos mismos. Gracias a todos y todas por el tiempo. Muchísimas gracias.